traigo el dedo a dieta. Pa' darte 40 en la careta y dejarte bien tirado por la puñeta. Si te bajo el dedo, te vas a llevar peseta. Dile, lele, que hagan las maletas. Si le meto caña y si la mente se me daña, con la pull le saco la lagaña. Te va a dar migraña, cabrón, cuando vea mi piraña. Y vas a botar humo si te vio en la pipa. Guarda en el hocico, con la body le limpiamos el pico. En la frente yo le hago un crico, vengo a Puerto Rico. Lambericho no te va a dar hipo. Ando con el lele, el objetivo hacernos ricos. Le dicen Vicky, anda por ahí arrebata como los hippies. Una friki friki, quiere wiki wiki. Anda por ahí bien loca, toda llena de hiki. Le dicen Vicky, y no es la May de Yengo. Me la encuentro en los parties y con ella me entretengo. A veces se pierde y me dice, y que se joda, yo también me pierdo realengo. Ando con Vicky, un par de piki, con el Mickey Mouse. Wow. Se pone friki, sticky, oh, oh. Esa Vicky tiene tumbao. Así que se le escapó, se me pegó, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Se me pegó, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Pa' que le meta por detrás, pa' que le meta por detrás, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Contra mi beat, el culo me apoyó. Pa' que le meta por detrás, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Contra mi beat, el culo me apoyó. Baila, vuela, vuela, alto como Gaila. Me gusta tu flow, me gusta porque tiene new style. Traila, esa nena se fue a fue Gaila. Se inventa pila de vaina cuando empieza a mover las bailas. Ella, ella, ella.